Un hombre que sufría ataques de ira estaba ya harto de esta situación y un día decidió solucionar su problema. Para ello fue en busca de un viejo sabio que conocía como nadie los secretos del alma humana. Cuando estuvo ante él, le dijo: «Señor, tengo fuertes arranques de ira que están arruinando mi vida. Sé que es mi carácter, pero estoy dispuesto a hacer lo que usted me recomiende para cambiar. Puedo hacerme una idea de lo que te sucede, pero para ayudarte, la próxima vez que te invada la ira, deberás venir corriendo para mostrármela», le dijo el sabio. Tras unos días de calma, el hombre volvió a notar cómo la ira se apoderaba de él y salió a toda prisa a ver al anciano. Pero como vivía en lo alto de una colina, tardó más de media hora en llegar. Cuando estuvo ante él, ya se le había pasado el ataque. Y así sucedió una y otra vez, ya que cuanto más corría, más agotado y menos enfurecido llegaba ante el sabio. Un día llegó súper agotado y el venerable anciano sentenció: «Creo que me has tomado el pelo. Si la ira formase parte de tu vida, podrías enseñármela. No es tuya. Te atrapa en cualquier sitio y luego te abandona. Así que la solución a tu problema es fácil. La próxima vez que quiera apoderarse de vos, no lo permitas y hacé algo para que no te controle ella a vos». Pensemos que la ira no te deja pensar con claridad, ni a vos ni a nadie. Hace que digas cosas que muchas veces no sentís y luego te arrepentís de eso. De allí que es conveniente hacer otras tareas que contrarresten esa ira y alivie esa ansiedad. Te puede ayudar, por ejemplo, dar un paseo, dibujar, darte un baño, correr. Y jamás olvides de invocar a la Virgen María, ya que ella es nuestro auxilio. Como aconsejó San Bernardo: si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el escollo de las tristezas, eleva tus ojos a la estrella del mar, invoca a María. Si te golpean las olas de la soberbia, de la maledicencia, de la envidia, mira a la estrella, invoca a María. Si la cólera, la avaricia, la sensualidad de tus sentidos quieren hundir la barca de tu espíritu, que tus ojos vayan a la estrella, invoca a María. Si ante el recuerdo desconsolador de tus muchos pecados y de la severidad de Dios te sientes ir hacia el abismo del desaliento o de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella e invoca a la Madre de Dios. En medio de tus peligros, de tus angustias, de tus dudas, piensa en María, invoca a María. El pensar en ella y el invocarla sean dos cosas que no se parten nunca ni de tu corazón ni de tus labios. Y para estar más seguro de su protección, no te olvides de imitar sus ejemplos. Siguiéndola, no te pierdes en el camino. Implorándola, no te desesperarás. Pensando en ella, no te descarriarás. Si ella te tiene de la mano, no te puedes hundir. Bajo su manto, nada hay que temer. Finalmente dice San Bernardo, referido a la Virgen, bajo su guía no habrá cansancio y con su favor llegarás felizmente al puerto de la patria celestial.